casi es jueves y afuera llueve otra vez. Yo estoy pensando en ti y escucho esa canción, la que fue tu canción, nuestra canción de amor. Ya casi es noche y está lloviendo otra vez, pero la soledad se apoderó de mí y de esta habitación que fuera de los dos. Que fue del amor que alguna vez compartimos, de aquella canción que tantas veces oímos. ¿Qué fue que pasó? Que el aire ya no es el mismo, ni la habitación donde tanto nos quisimos. Para intentarlo otra vez, de nuevo compartir la magia del amor, de aquel inmenso amor que nos marcó a los dos. Si aún recuerdo que fuimos fuego y pasión, pero el amanecer me encuentra en soledad, sabiendo que tal vez ya nunca volverás. Que fue del amor que alguna vez compartimos, de aquella canción que tantas veces oímos. Que fue que pasó, que el aire ya no es el mismo, la habitación donde tanto nos quisimos. Pero que fue del amor que alguna vez compartimos, de aquella canción que tantas veces oímos. Que fue que pasó, que el aire ya no es el mismo, la habitación donde tanto nos quisimos.